La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Es Ángel Estrapazón, del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, ya casi parte de La Retaguardia, La Voz Campesina, el programa de varios movimientos campesinos de Latinoamérica que confluyen, que están en el Movimiento Nacional Campesino Indígena y en la CLOC, y que hacen un programa todos juntos. Queremos mucho a todos los programas que nos han hecho sentir parte de la construcción de otra manera de ver el mundo, de pensarlo, el pensamiento autónomo, el pensamiento crítico, ¿no? Usted creo que también quiere mucho al Flaco Spinetta o a Almendra, y había una canción muy bella que decía: una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, nos vamos otra vez a Santiago del Estero, recién lo escuchábamos. Ese que escuchábamos recién es Ángel Estrapazón, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y vamos a escuchar a una compañera de Ángel y de tantos otros integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. La tenemos en línea a Deolinda Carrizo. ¿Qué tal, Deo? ¿Cómo estás? Aquí Fernando Tevele y María Eugenia Otero haciendo La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Lo conocés al que hablaba recién, no? Sí, ¿quién salía cantando? El que salía cantando era Spinetta, no era, te habrás dado cuenta que no era Ángel, digamos. No, sí, era mucho más afinado que Ángel. Bueno, la verdad es que nos gustaría seguir la charla en este tono, pero no, lamentablemente no te llamamos por una buena noticia. Contanos, nos hemos enterado de un nuevo atentado, es la segunda vez que hay un atentado contra una de las radios del MOCASE, contra FM PAG Sachama. No sé si dije bien el nombre, primero esto, sí. Decime de paso qué significa, y después contanos bien lo que sucedió. Bueno, FM PAG Sachama, que es una de las cuatro radios del movimiento que está en funcionamiento, se llama así por rescate también de la lengua quichua y significa pájaro que vuela sobre el monte. Y es así también el nombre porque en la zona es bastante rural, hay muchísimas comunidades campesinas, indígenas, y es prácticamente un monte, digamos, un monte virgen para el agronegocio, ¿no? Y lo que ha pasado el sábado 10 de septiembre es que después de media hora que inicia la transmisión en la tarde, como a las 7:30 de la tarde, se llegan dos sujetos, cara limpia, a decir que quieren hacer un mensaje. Las compañeras que estaban en ese momento los dejan pasar y cuando entran se encuentran con que estaban con una pistola y les decían que se metieran en la sala de locución y todos se tiren al piso. Los compañeros se han negado y a punto de pistola, bueno, los han obligado y los han encerrado ahí en la sala. Mientras ellos han estado, se han puesto a cortar el cable de la que va a la antena y a cortar, bueno, primero cuando los compañeros no querían meterse, le han cortado el cable del micrófono, ¿no? Es porque estaban al aire. Y en ese momento, cuando estaban cortando los cables y desconectando los equipos, tirándolo al piso, al excitador y al amplificador, ven que la compañera, una de las compañeras ha saltado por la ventana y en su prisa han tirado el ácido sobre la consola y se las han tomado en una camioneta que los estaban esperando. Los compañeros no han tenido mucho tiempo para perseguirlo porque la moto que tienen los cumpas en la radio les habían cortado la guía de transmisión. Así que hasta que se ha llegado a la casa del Sergio, que es el compañero también del equipo que está ahí en la radio, se les ha perdido un poco el rastro. Y eso es lo que ha pasado por segunda vez en esa emisora, en esa radio del movimiento, por justamente por los mensajes que se mandan, mensajes de conciencia, de despertar el ánimo en los compañeros, las compañeras, a los que no están organizados, que se organicen y defiendan los derechos que corresponden, que es a la ley 20añal, a las comunidades indígenas por la 2670, el derecho a la vida, el derecho de poder producir de forma diversificada y continuar, digamos, en los territorios que ancestralmente hemos sabido hacernos y formar nuestra cultura, ¿no? Una cultura de vivir del trabajo en la tierra y producir alimentos. Deo, ¿ustedes saben quiénes eran estos sujetos? Estos no son conocidos de la zona, pero son gente que han estado y que están en conflicto con en otras comunidades. La radio llega más o menos a unos 80 kilómetros, 70, 80 kilómetros a la redonda, y desde esas comunidades que escuchan la radio siempre están haciendo mensaje, y bueno, también escuchan las comunidades de la central de Tres Fronteras, de la central de la FUCAO y de la parte de la central de la COPAL. Y ha habido conflicto de nuestros últimos 4 meses bastante fuerte. Ha habido quema de rancho de los compañeros agredidos, patotas armadas, y todo eso se ha ido difundiendo en la radio. También se ha estado difundiendo un corte de ruta que se ha realizado el lunes y el martes de la semana pasada, que lo realizamos en una comunidad que se llama Santo Domingo, que son 70 familias que están defendiendo 1000 hectáreas que pretende la empresa constructora de caminos ahí. O sea, hay una acumulación de situaciones que ha hecho que la radio, bueno, permanentemente cuando está en el aire, difunda eso y reciba amenaza, no solo a los compañeros, sino contra la familia de los compañeros y contra misma la radio, para sacarla al aire, del claro, aire. Claro, claro. Sí, digamos que, por supuesto, nosotros, imagínate, estamos ante un micrófono desde hace tantos años, es porque creemos fervientemente en que lo que hacemos sirve, ¿no? Pero digo, me parece que en lugares donde hubo tanto silencio y tanta desinformación y tanta, en algún sentido, y durante muchos años planificada falta de educación para que la gente no conozca sus derechos, la aparición de estas radios, desde hace unos cuantos años que ustedes tienen estas 4 radios, evidentemente debe jugar un rol fundamental en esa pelea que realmente es importante para pelear por la propia vida, que es, en el caso de ustedes, la tenencia de la tierra para trabajar, para educar a sus chicos y para alimentarse sanamente si es posible, ¿no? Y sí, es estratégica. La radio es una herramienta estratégica y en la zona les revienta a los empresarios y a los que están en contra de una organización de las comunidades, les revienta que estén presentes y diciendo lo que se dice. Pues los compañeros, como dirían, muchas veces sin pelos en la lengua, dicen, mandan al frente a empresarios que andan ahí. Cuando se averigua y se tiene bien los datos, se los dice. Porque tampoco es que va uno y anda diciendo lo que se le viene en cabeza, sino con cuestiones contundentes, y eso es lo que ha pasado. Por eso también la detención de compañero Ricardo el 2 de agosto, ahí donde se ha hecho presente el juez de Monte Quemado, sin ninguna prueba en su contra, ahí lo ha detenido, lo ha tenido en Monte Quemado, y nunca más han puesto una fiscal en nada. Hasta que el 9 de agosto hemos hecho una movilización, un escrache al juzgado, y también a un supuesto periodista, que de periodista no tiene ninguna cosa, nada más que se dedica a tirar cuestiones contra la organización y ponerse a favor de los empresarios, diciendo que son los que traen el progreso y esta banda de bandidos rurales lo viene a perjudicar. Y también para los medios, en medios provinciales, que los diarios, en ninguna de las situaciones reales que pasan las comunidades cotidianamente hacen reflejo, y mucho menos de esta situación, que más allá de que sea de una organización social, es un atentado, digamos, al derecho de la expresión y de estar informado también la gente, y no se han hecho, digamos, eco de ninguna de estos. Y tampoco el juez, el juzgado, la policía, solamente ha ido el destacamento local, y es así como se mueve. Han sido amaestrados por una política feudal y pretenden continuar con esa, y la radio los molesta pero muchísimo, hasta que llegan y hacen esto de acallarlo, o pretender acallarlo. Digamos, aunque ellos pretendan eso, nosotros ya estamos trabajando en que pronto, lo más pronto posible, esté al aire con equipos prestados de ahí, de unos colegas de la zona, y nos juntamos ahí a ver. El 15 están haciendo una asamblea para ver qué acciones o propuestas de acciones se trae para el movimiento nacional. Uh-huh. Y hacen esto no por primera vez. Es la segunda vez que atentan contra esa radio, ¿no? Es la segunda vez y que atacan así a la radio. Pero que a los compañeros lo detienen arbitrariamente es como una colección que tenemos en Santiago del Estero para las distintas zonas. Contanos, Yolinda, ¿qué se pudo...? Y a los compañeros sí, lo han amenazado con matar a los hijos, sobre todo de los que ellos creen que son los cabecillas, ¿no? De compañeros Ricardo, de Sergio, de todas las familias que están así bastante activas y que van y hacen promoción en distintas zonas y se enteran que han sido ellos. Bueno, seguro que les dan un mensaje de déjate de joder, deja de andar hablando cosas que no son, y así. Y el Saucido este, en un paraje Saucido, que ha sido el conflicto en el principio de agosto por la detención de Ricardo, las familias han hecho directamente ellos la acción después de que la justicia no viniera a ver ni a hacer ninguna constatación de que el alambre les estaban por pasar por el patio de la casa, y ellos han cortado el alambre. Pues están en el patio de la casa, un territorio que ellos siempre han tenido, y viene una empresa tucumana y dice que es dueña de 10.000 hectáreas. Así como esa empresa tucumana, lo dice la Conexa Madera Dura, que pretende 130.000 hectáreas y que está ligada también a algunos políticos, no solo provinciales. Y eso, pretenden, no sé, seguir con la impunidad. Nosotros ahora no digamos, más que nunca no vamos a quedar, digamos, en la dulce espera, como diríamos, de que el juzgado o el juez o la fiscal se ponga las pilas para investigar y castigar a los responsables, porque en la causa de hace 2 años y un mes no ha pasado nada. Claro. Pero se pudo esclarecer en ese momento quién había sido el autor del hecho, ¿no? Claro, sí, Carlos Argañarás. Se sabe quién ha sido, y a ese sicario nunca le han hecho una citación ni nada. Y están prendidos ahí también un comisionado municipal de Villa Matoque, que es el que en la zona pretende influenciar para que entren, dar paso a los terratenientes y empresarios que vienen pretendiendo tierras ahí. Uh-huh. Los compañeros tienen la firmeza de no hacer un paso atrás, y por eso es también esta agresión contra la radio. Estamos charlando con Yolinda Carrizo, una de las integrantes del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero en la Vía Campesina. ¿Cuál ha sido, en este contexto que nos contás, la posición que han adoptado dentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que ustedes también integran, a propósito del lanzamiento del plan agrario, digamos, estratégico, que se llama en realidad Plan Agroalimentario Estratégico, que lanzó la presidenta la semana pasada? Y nosotros evaluamos que, digamos, hay una alta pretensión que es aumentar la producción de grano, y esa pretensión es seguir arrastrando bosques de biodiversidad y comunidades campesinas indígenas. Mm-hmm. Vemos que hay toda una parte que se contradice, digamos, con algunos discursos que se largan en cuanto a la cuestión de la nacionalización, de hacer la cuestión de las inversiones. Se habla de un regreso al campo, pero que no es un regreso para la producción de alimentos. Se habla de agroindustria y de procesar la materia prima, y que eso es, digamos, no le vemos un 100% de que dando en la ficha cuando se habla de estar produciendo para el país y mejorar las condiciones de la ciudadanía, al menos en el sector rural. Mucho, como en las comunidades campesinas indígenas, ese plan agroalimentario no las incluye. Yolinda, muchas gracias por haber charlado con nosotros otra vez. La verdad es que recordé que la última vez que te habíamos llamado era porque había un pedido de captura contra muchos referentes del MOCASE. A ver si alguna vez te llamamos para alguna cosa un poco más placentera, digo, aunque sea para charlar de los hechos positivos del MOCASE. Claro, claro, ¿eh? Que sí, ¿no? Sí, también en medio de toda esta cosa hay cosas positivas para compartir, para contar. Ahora próximo se nos viene el 11º Campamento Latinoamericano de Jóvenes, que va a ser del 8 al 13 de octubre en la Universidad Campesina, que se está construyendo en Ojo de Agua. Uh-huh. Y ahí también vamos a tener la presencia de, bueno, jóvenes de Latinoamérica. Seremos, bueno, hasta ahora vemos que 1000 seguro vamos a estar llegándonos ahí. También una zona que está en necesidad de pronto de aumentar la organización por los emprendimientos mineros que se les están por venir encima, uh-huh, o pretenden instalar ahí. Ahora nos vamos a quedar hablando cuando terminemos esta charla contigo de los emprendimientos mineros en zonas en las que ya se creía que la minería estaba vencida, como Esquel o como La Rioja, y donde vuelven a la carga. No se dan nunca por vencidos, pero la resistencia tampoco se da por vencida, así, y ustedes son un claro ejemplo de eso. Así que te mandamos un abrazo y nosotros seguimos haciendo la retaguardia aquí. Gracias a ustedes, un saludo por ahí a todos los que escuchen. Por supuesto, quedan invitados también a venir cuando deseen, nos avisan y se llegan. Aquí hay bastante para compartir, conocer y difundir, ¿verdad? Sí, claro, absolutamente. Muchas gracias.